Sección 0 de A la sombra de un roble. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Prólogo de Don José María de Pereda. A los lectores. Cúpome la honra de dar a conocer y gustar al inteligente y simpático editor de esta biblioteca los hermosos capítulos que forman el presente volumen, y por esta razón me considero obligado a que sean de mi pluma las cuatro palabras que no deben faltar aquí. Estas cuatro palabras no han de estamparse en son de proenio laudatorio, ni menos de presentación al público, de un autor que hace años compra por sus respetos, con propia y bien acentuada personalidad literaria, no obstante el peso abrumador de su apellido, inmortalizado ya por uno de los más grandes y más sabios escritores de estos tiempos. Han de reducirse a un breve y sencillo memorial o súplica, enderezado a los habituales lectores de esta biblioteca, con la muy escasa autoridad que puedan prestarme mis largos años de servicios, aunque malos, en la llamada República de las Letras. Quiero decir a aquellos señores que, avezados a saborear en estos minúsculos volúmenes, cuentos y novelas, más o menos interesantes, pero al fin cuentos y novelas, traten de soltar este libro de las manos tan pronto como se enteren de que, A la sombra de un roble, no es ni novela ni cuento. Yo, que he leído esas páginas y casi las he visto hacer, os afirmo que merecen ser leídas y que forman en conjunto una de las más deliciosas y amenas obras de arte que puedan ser ofrecidas, para su deleite, a las personas de buen gusto y bien cultivado entendimiento. Ah, y por otra parte, muchos modos de hacer novelas y, por consiguiente, novelas de muchos linajes y cataduras, y no son las que menos entretienen e interesan aquellas que, como en el presente caso, va forjando con la fantasía en sus meditaciones, leyendo mentalmente en el libro de sus recuerdos y experiencias, despertados por el influjo de los agentes exteriores que le circundan. Un poeta de tan sutil ingenio, de tan profundo alcance y de tan exquisita forma como el envidiable autor del Romancero de una aldeana y Desde mi huerto. Pocas veces habrá sido aplicado el símil de las cerezas en canastillo, y cuidado que no se le deja sosegar un punto, con tanta exactitud como pudiera serlo en la presente ocasión, pues así van enlazándose y surgiendo uno tras otro en los deliciosos capítulos que siguen a estos borrones, las ideas, los ejemplos, las agudezas, los altos pensamientos, la luz y los colores, pero con una profusión y una variedad y un interés tan hondo y tan humano, en una frase tan limpia, tan clara, tan sobria, tan castiza, que es una bendición de Dios. Pero noto que me voy saliendo de mis carriles de mero suplicante y tocando en los términos del elogio entusiástico. Vuélvome atrás y continúo diciendo a los mencionados señores. Yo os suplico rendidamente que fijéis vuestra atención en las primeras páginas del primer capítulo, que comencéis, en suma, a leer, pues estoy seguro de que la fuerza sugestiva de eso poco os inducirá a seguir leyendo, hasta haceros cautivos de la obra entera y terminar su lectura con la pesadumbre del niño al desleír entre sus labios el último bocadillo de la parva golosina que le endulza el paladar. Con esto queda terminado mi honroso cometido, y después de pediros perdón por el atrevimiento, hago aquí punto y os dejo a solas y en paz con el libro delante de los ojos. Fin del prólogo. Grabado por Luje Calderón.